Barón Rojo, el metal en nuestro idioma, siempre estás allí, suena en Radioactiva. Por aquí me han llegado varios mensajes de oyentes a través del WhatsApp y me dice, Mapache, vea, el mejor remedio es descansar. El mejor remedio es no acostarse tarde a dormir, pero en este momento no puedo hacerlo porque estoy presentando Hard and Heavy y tampoco quiero dejar el programa tirado, pero es una buena opción, digamos, en semana. Hidratarme bien, sí, por aquí estoy justamente tomándome una aromática, ya me tomé una pastillita. Me dicen también, Mapache, la humidificación, humidificar el cuarto, la pieza donde se queda a dormir, pues sí, tengo que encender el humidificador que por ahí lo tengo guardado, lo tengo que utilizar. Y las gárgaras que nunca faltan, ¿cierto? Seguimos con más metal, viene Opeth y Demon of the Fall. Antes, Ballad for My Valentine, esto es Tears Don't Fall, in Hard and Heavy. banda Hard and Heavy. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. By Fire es Judas Priest aquí en Hard and Heavy de Radioactiva. El álbum donde se encuentra esta canción es el Invincible Shield, que se lanzó el año pasado, en el 2024, se lanzó en el mes de marzo. Y para mí, a título personal del mapache, no sé si de los oyentes de Radioactiva, este es de los mejores discos. Yo lo pondría en el top 5 de los mejores álbumes que se ha lanzado en los últimos 5 años, o sea, desde la pandemia hasta el día de hoy. Yo creo que el Invincible Shield de Judas Priest es una locura total y es un álbum que tiene todavía demasiada caña, y además es una banda que demuestra eso, demuestra todavía mucha fuerza. Qué grandes que son Judas Priest. para usted, oyente de Radioactiva, ¿cuáles o cuáles son esos 5 álbumes que le parecen son los mejores del heavy metal de los últimos 5 años? Déjemelo a través del 300-534-0776 o en el 305-929-8277. Para mí, este es uno. El 72 Seasons también podría estar por ahí. Vamos con Kraken, Frágil al Viento. Y aquí está Metallica del Kill 'Em All, año 1983. Esto es The Four Horsemen en Hard and Heavy. Now Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. Heavy. of Vikings es la banda Monomorph, y una banda que obviamente tiene mucho en su música, arraigado en sus letras, el tema de los vikingos. Es una canción del año 2016, el video lo lanzaron en el 2017, me gusta mucho el video porque está hecho como en slow motion y es como un estilo de pelea en un bar, una cosa brutal de verdad. El video lo tienen que ver, The Way of Vikings de Monomorph, aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Vamos cerrando ya la segunda hora y además vamos dándole la bienvenida el 7 de julio, ya el lunes. Y voy a darle la bienvenida con dos buenas canciones. Por un lado, una banda que tuvo mucha trascendencia en los años 80, la banda Dokken de el señor Don Dokken. Esto es Breaking the Chains. Antes, Fear Factory con Réplica en Hard and Heavy de Radio Activa, la única rock en Colombia. Esto es Hard and Heavy. es amante del metal. No se pierda Hard and Heavy. Esto es Hard and Heavy. El lado oculto de la música en Radioactiva. Radioactiva. Kiss 65 es White Zombie, iniciando esta última hora de Hard and Heavy aquí en Radioactiva 102.3. Eventualmente creo que me siento un poco mejor con algunos de los consejos que me han dado los oyentes de Radioactiva. Como decía la canción de Barón Rojo en la hora anterior, ustedes siempre están allí. Es total. De verdad, mil gracias por los mensajes. Aquí seguimos en Hard and Heavy hasta la una de la mañana. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Vamos con Motley Crue. Viene también Drowning Pool en camino. Escucharemos a la banda Van Halen y Running with the Devil, temazo, para ir directamente a los inicios de esta banda de los Estados Unidos, en donde recordamos obviamente a su guitarrista Eddie Van Halen. Viene Slayer también. Escucharemos a Rata Blanca, a Motorhead con Ace of Spades. y traigo a la banda Sonata Ártica. Esta también en algún momento la traje como nuevo sonido a Hard and Heavy. Se llama First in Line. Suena en Radioactiva.